12:41 del mediodía y es momento aquí en Apura Chechera, en la FM Nitro, en la 96.3. Momento de entrevista y estamos con Marcela y con Giselle de la agrupación Evelia Murillo, que van a estar haciendo su lanzamiento como agrupación docente el día de la fecha. Buenos mediodías, ¿cómo andan? Hablen cerquita del micrófono, tenemos uno solo, pero bueno, comparte. ¿Cómo andamos? Tranca. ¿Cómo se viene el lanzamiento de la Evelia Murillo? Primero cuéntenos, ¿qué es la Evelia Murillo? ¿Sí? A la gente que está del otro lado, que no sabe qué es, bueno. La Evelia Murillo es una agrupación docente, en formación, es del Movimiento Patria Grande, y es la herramienta que a nivel provincial Patria Grande construyó o está construyendo para los docentes de los diferentes niveles. La idea es que sea una agrupación que organice, sea una agrupación de organización, lucha, compromiso docente, digamos, un espacio para poder problematizar un montón de cuestiones que en nuestra práctica diaria nos preocupan, y que eso deje de ser catarsis, organizarnos para poder reflexionar realmente, problematizarlas y empezar a pensar líneas de acción, tanto digamos a nivel gremial, a nivel de lo pedagógico, político, ¿no? La discusión en general de la educación. ¿Quién es Evelia Murillo? Evelia Murillo fue una docente salteña. Ella trabajaba en un paraje cercano a Tartagal, paraje El Bobadal, en una escuela albergue, estas escuelas que contienen a los chicos durante toda la semana. Ella, bueno, trabajaba en condiciones muy precarias, y bueno, en una situación ayudó a una estudiante que había salido de la escuela, estaba en las inmediaciones de la escuela y tuvo un intento de abuso sexual, así que corrió a la escuela para refugiarse. Ella le abrió las puertas y el agresor entró con ella y la asesinó, la mató a la docente, empezó a disparar también contra los alumnos, bueno, fue como una situación... No tuvo gran revuelo mediático esa situación. No, de hecho, cuando nosotros empezamos a buscar videos y demás, encontrábamos de canales de Salta y demás, pero no encontramos muy poco a nivel, digamos, de medios nacionales sobre esta... lo que fue el caso exacto. Esto fue en octubre del 2014. En abril de del 2017, este año digo bien, hace casi dos meses, esta persona fue condenada por la justicia. La carátula fue femicidio y fue condenada a prisión perpetua. Muy bien. Bueno, ustedes desde esta agrupación docente, ¿qué perspectiva tienen de la situación de la escuela pública actualmente, en general? Y una perspectiva crítica. La verdad es que la situación de las escuelas públicas es bastante complicada, en el sentido de que hay mucha desprotección frente a las situaciones que se viven en la escuela. El Estado se encarga muy poco de brindar herramientas, tanto pedagógicas como materiales, como simbólicas, para poder enfrentarse a esas situaciones que vivimos en las escuelas. En general, las escuelas grandes con cursos masivos, docentes que, sobre todo en secundaria, van y vienen, muy fragmentada la práctica pedagógica, no tenemos herramientas para resolver las situaciones de violencia de todo tipo, porque nosotros vivimos, trabajamos con los chicos situaciones de abandono, de vulneración de derechos, de desigualdades, edilicias, de chicos que, bueno, nada, todo lo que sabemos que viven los sectores populares hoy, y en la escuela no tenemos herramientas para poder trabajar con eso, o las que tenemos se nos desvanecen porque no alcanzan para resolver. Bien, en estos días se ha empezado a hablar, ¿no?, toda una discusión con las medidas que ha llevado el gobierno nacional, de la cuestión del resurgir de las situaciones de hambre en la Argentina, y también la cuestión de la vuelta, el reforzamiento desde la situación de la posición de la escuela como dador de inclusión social, pero también esto de los comedores, las copas de leche. ¿Cómo está esa situación hoy por hoy acá en Tandil? Mira, ¿se ha agravado, digamos, esa situación? ¿Se ve, se palpa en la escuela? Se percibe que hay muchas más necesidades de parte de las familias. Ya los comedores, los cupos no alcanzan, uno ve que no solamente tienen hambre, también tienen frío, que viene el invierno, que vienen los hermanitos y se quedan en la escuela porque no tienen tiempo para ir hasta la casa y volver en bicicleta. digo, vivimos situaciones bastante... El sistema educativo, pensá que es el único sistema que tiene a nivel, que existe a nivel nacional que tiene cobertura universal para la infancia y adolescencia, y es por donde bajan todos los recursos, ya sea asignación universal, progresar, y bueno, un montón de planes sociales que se bajan, se ejecutan a través del sistema educativo. Y así como es de universal, también es de universal las repercusiones que tiene todas las situaciones de desigualdad. Así que en la escuela vimos, es bastante compleja la práctica cotidiana, porque esto que vos decías, se empiezan a evidenciar mucho más las situaciones de desigualdad y de hambre, de abrigo, de contención, incluso también desde lo emocional. Nosotros laburamos muchas situaciones de violencia, violencia de género, violencia múltiple, y somos muchas veces los que aconsejamos a los chicos y a las chicas en la escuela. Digo, estamos como muy, y como trabajadores lo hacemos porque es un trabajo humano, un trabajo social, que es por eso que trabajamos en la escuela, pero estamos bastante poco armados para enfrentar esas situaciones. También otra cuestión es poder pensar, o que nosotros también discutíamos, ¿no? Bueno, en este nuevo contexto y en los meses y los años que vienen, por ahí también el desafío va a ser cómo también escapar como de esta cuestión que por ahí fue muy de los 90, que quedó como mito, ¿no? Bueno, la escuela solo contuvo, y bueno, nosotros creemos que en la escuela pasaron muchas otras cosas también. Claramente, digamos, el centro de la función de la escuela es una función pedagógica, y la idea es no perder eso. Por ahí el desafío es, bueno, cómo vamos a construir prácticas pedagógicas a partir de esa realidad que se va a venir, digamos, no abandonar eso, porque es lo que da sentido también a la escuela, ¿no? Y es también la herramienta que uno también le puede dar a los pibes y a las pibas para poder trascender esas situaciones. De alguna manera, sabiendo, no tampoco siendo ingenuo, sabiendo que en realidad lo que tiene que cambiar son otras cuestiones para que la escuela pueda realmente responder a esa función específica, ¿no? Y también, bueno, por eso vamos. Bien. El nuevo gobierno de la provincia de Buenos Aires había tomado un par de medidas así que tuvieron como una repercusión pública con el tema de que se terminaron los aplazos o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Cómo lo ven en general la actuación del nuevo gobierno provincial de María Eugenia Vidal en términos de educación y estas medidas que viene llevando adelante? No se peleen, para quien contestar. Sí, en realidad es esto, digamos, en principio, por lo que se sabe, en lo que tiene que ver con el régimen académico, no ha sido tan grande el cambio como por ahí transmitieron los medios, digamos, fue algo leve por ahora, pero sí se percibe, digamos, una vuelta de ciertas estrategias y de ciertos discursos, penalizadores, punitivos, donde por ahí esta cuestión de, de la calificación como el centro de... Cuando por ahí, bueno, lo que venía pasando era, bueno, esto de poder fortalecer las trayectorias, y en ese sentido, bueno, darle a la calificación, bueno, un lugar un poco más relativo. Esto sí, parecería que es como lo que se está empezando, que bueno, fue lo que, sobre todo fue en nivel primario, lo que causó más revuelo, esta idea de que los chicos puedan repetir hasta el momento en algunos años, la repitencia, la permanencia en un año, bueno, directamente tenía que empezar otras estrategias, esto no estaba... Bueno, pareciera que esta idea, digo, que está muy atado a esto que vinimos también como viendo estas semanas de esta cuestión de la meritocracia, y bueno, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Y en ese sentido, y lamentablemente tiene mucha base de donde social, prende, sí. En los docentes, y en la docencia también, porque bueno, no deja de ser una forma de control y se cree que efectiva. Bueno, la cuestión es dónde uno quiere poner el acento, digamos, y qué interesa, digo, nos interesa la nota, nos interesan los aprendizajes, nos interesan... y que todo eso no quede descontextualizado, eso, ¿no? Son formas también de empezar a individualizar a los chicos, individualizar problemáticas que son sociales, ¿no? Bien, ustedes, desde este rol de una agrupación docente, ¿cuáles considerarían que tendrían que ser los caminos que tendría que empezar a llevar adelante la escuela pública para transformarse en un sentido... más popular y que permita también una transformación de la sociedad? ¿Qué, además, ¿no? Esto después se lo pregunto para después, para la dejo para que lo contestes después. ¿Qué rol le dan a la educación en general como en el proceso de transformación social? ¿No? Porque está esto de sin educación no se cambia nada, digamos. ¿Cómo lo ven eso también? Muy complejo. No, bueno. Con respecto a la primera pregunta, intentando esbozar así una respuesta, pero me parece que el sistema educativo tiene un defecto importante en términos estructurales. ¿Cómo está pensado el sistema? Lamentablemente lo que genera es la reproducción de situaciones de violencia, de situaciones individuales, de situaciones que fragmentan y demás. Eso está hasta incluso bastante estudiado. Y un poco la propuesta de generar una agrupación que pueda hacer de esa catarsis, de ese allicio, o de esas situaciones de violencia que vivimos y resistimos todos los días, un salto político y que pueda tener algún tipo de incidencia en las prácticas educativas, bueno, en principio lo que tenemos que hacer es empezar a organizarnos, juntarnos, reflexionar sobre lo que vivimos, colectivizar esa experiencia, porque también en la escuela pasa que hay mucho héroe individual, suelto. Suelto, sí, pues situaciones impresionantes, o sea, compañeros y compañeras que son para escribir libros, impresionante de la garra que le ponen, de la valentía para enfrentar situaciones, del tiempo extra que uno, incluso a veces hasta generando vínculos con las familias para sostener trayectorias educativas y demás. Digo, entonces nuestra propuesta es que todas esas experiencias se colectivicen para que puedan tener algún tipo de incidencia política. Luego sí pensar cómo funciona el sistema, cuáles son nuestros derechos, cómo el sindicato está respondiendo también a todas estas situaciones que vivimos en las escuelas. Así que bueno, eso con respecto a la primera pregunta. No sé, Gise, si querés agregar algo, viste, esto es muy democrático. No, bueno. El rol de la tesis escrita al revés. Bueno, el rol de la educación fundamental, que te vamos a decir nosotros que venimos del campo de la educación. Digo, todo tipo de relación social es una relación pedagógica, así que en ese sentido la educación es inherente a cualquier proceso social. Luego, ¿qué poder tiene de transformación? En términos simbólicos, mucho poder, porque tiene que ver con, bueno, cómo pensamos el mundo. Lamentablemente, como decía Gise, esta cuestión meritocrática hoy es hegemónica, digo, esta hegemonía social desde lo simbólico cree que una persona es mejor porque tiene mejores notas y no es mejor porque tiene más experiencias, porque se equivoca, porque tiene conflictos, porque se hace preguntas. En ese sentido tenemos toda una lucha simbólica para dar, para poder pensar en relaciones sociales que sean más humanas, menos individualistas, menos competitivas. Y en ese sentido, relaciones que puedan generar una sociedad más, no sé, justa, más solidaria, más linda para un buen vivir. Pero obviamente que eso es una dimensión y luego pasa todo lo que tiene que ver con las relaciones materiales o con las cuestiones más económicas que son fundamentales para la transformación, ¿no? Bueno, recordamos entonces, el lanzamiento va a ser hoy a las 6:30. Seis. Linda. Mitre, Rodríguez 1172, a las 6:30, ¿qué va a haber ahí? Cuéntenme un poquito. Y vienen unos compañeros de La Plata a contarnos ahí, bueno, a socializar un poco la experiencia de ellos allá, tanto en La Plata Ensenada como en el conurbano, así que también en este objetivo de colectivizar experiencia, colectivizar miradas, y también ellos tienen experiencia en lo sindical porque son conducción. Así que también en este objetivo de colectivizar experiencias, colectivizar miradas, y también ellos tienen experiencia en lo sindical porque son conducción del sindicato de SUTEBA de Ensenada, así que después de ahí podamos irnos con algunas cuestiones concretas a empezar a pensar, a empezar a organizar, a empezar a trabajar. Y unas ricas masitas que han preparado desde la cooperativa La Simona. Bien. Así que y mate. Y mate. Y mate. Y parece ¿qué? Que hay sol. Ah, va a haber sol también. Sí, para 6:30 ya creo que bajó igual. No, ¿no? Ya bajó el sol, pero bueno. Bajó, bueno. Una previa de eso. No va a haber lluvia. No va a haber lluvia, eso sí, eso es muy bueno. Bueno, así que muchísimas gracias, Marcela y Giselle, por venir aquí a presentarnos y a contarnos del lanzamiento de la agrupación docente Evelia Murillo, hoy 18:30 en el local de Patria Grande en Rodríguez 1172. 12:56, ya nos acercamos a la una del mediodía en la República Argentina, hacemos un pequeño cortecito, ya están los estudios aquí el señor Mariano Falzone con cara de dormido, se nota que no ha tenido una buena noche.